Y ahora estamos en comunicación telefónica con Lourdes Rivadeneira. Ella es la referente nacional de la Red Migrantes de Argentina. Y para hablar sobre esta reforma migratoria que ha hecho por decreto el gobierno nacional y que quita derechos, restringe la posibilidad de ingreso a nuestro país y facilita la expulsión de migrantes que actualmente estén en Argentina. La saludamos. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a vos por atendernos, Lourdes. Bueno, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre esta reforma que ha hecho por decreto el gobierno de Mauricio Macri? Mira, totalmente, como bien decías, es una regresión para los derechos de toda la comunidad migrante, mucho más cuando se está asociando a la migración con el delito, con la delincuencia, ¿no? Realmente preocupante esa asociación porque, bueno, eso después se ve reflejado en el día a día de cada uno de los compañeros y compañeras migrantes cuando salen a trabajar, cuando tienen que acceder, no sé, a la educación, a la salud. Y bueno, es terrible. Nosotros, si bien ya veíamos que esto venía de esta manera porque a partir del cambio de gobierno y el cambio de gestión, nosotros vimos cómo todo lo avanzado en cuestión de política migratoria con mirada de derechos humanos venía en retroceso, ¿no? Se dieron de baja programas como el de abordaje territorial, un programa que en un día domingo, logró documentar a más de 800 compañeros migrantes en un barrio. Eso lo dieron de baja, una mesa que habíamos conseguido construir, una mesa de diálogo entre la Dirección Nacional de Migraciones, organizaciones de migrantes, de derechos humanos. Eso también dejó de funcionar. Y bueno, el año pasado, con la noticia de la creación de un centro de detención para migrantes en situación irregular, así que bueno, ya nos daba un indicio de que realmente esto venía mal. Y bueno, ahora la apuesta más fuerte fue este DNU, que en definitiva cambia toda la ley 25.871, ¿no? Lourdes, quiero que es una ley que era de avanzada, ejemplar en el mundo, ¿no? Totalmente. La ley 25.871, primero que fue debatida a nivel nacional, fue una ley que aprobada en Congreso por unanimidad por todos los arcos políticos y que fue ejemplo a nivel mundial, o sea, a nivel Mercosur, por ejemplo, muchos de los países copiaron esta ley, pero y Argentina se puso un paso adelante, ¿no? Digamos, en cuestión de políticas migratorias con mirada de derechos humanos. Reconoció a la migración como un derecho humano. Lamentablemente estamos volviendo a la ley Videla, que era la anterior, la que teníamos, aquella que nos criminalizaba, nos perseguía por el color de piel. Hoy en día una contravención, o sea, vender en la calle, por ejemplo, que es lo mismo que dejar mal estacionado tu coche, te va a llevar a la detención y a la expulsión en 3 días. Porque el gobierno usó como uno de los argumentos que evidentemente ha alcanzado cierto consenso en algunos sectores sociales de que esta reforma lo que intenta impedir es el ingreso de personas de otros países que vienen con antecedentes penales o que tienen malas intenciones. ¿Ustedes qué dicen de esto? No, mira, a ver, sabemos que usado ese ha sido su discurso que usó en la campaña, totalmente demagogo para buscar, obviamente, que aceptación en la sociedad, pero no es así. En primer lugar, el artículo 29C de la ley 25.871 ya prevé esto: las personas que tienen antecedentes no pueden ingresar, no pueden vivir en la Argentina, no pueden obtener radicación. Entonces, que digamos, eso ya estaba contemplado. Por otro lado, el estar asociando el tema de delincuencia o el narcotráfico con la migración es preocupante. Es preocupante, vuelvo a decir, ellos han usado incluso números que no son reales, que no son reales, o sea, en la población carcelaria es un mínimo, es un 6% el de la comunidad migrante, y de allí también es una mínima parte la que están detenidas por la ley de estupefacientes. Es decir, un 6%, solamente un 6% de todos los que están detenidos en cárceles son extranjeros. A nivel federal, exacto. A nivel federal. Y entre los que están detenidos por estupefacientes, ¿tenés idea cuánto es el porcentaje de extranjeros? Mira, ahora no tengo el número exacto, pero bueno, es un mínimo. La mayoría son argentinos. Sí, a ver, son la población carcelaria es algo así como 71.400. Sí, de esos 67.000 son nacionales. Y después el resto está dividido entre paraguayos, que es un 1.400, peruanos 780, una cosa así, bolivianos más o menos parecido. De todos esos, la principal imputación es por robo o tentativa de robo, ¿sí? Uh-huh. Y después está por homicidio doloso, y lo último es personas detenidas por la ley de estupefacientes. Entonces, el discurso que se da en los medios para la sociedad es otro, que justamente alarma. Buscaron incluso casos, no sé, paradigmáticos, como el de Brian, para decir un chico menor, también usando para querer bajar la edad, ¿sí? Entonces, te digo que para nosotros sentimos que está todo usado, que somos el chivo expiatorio que ellos necesitan, ¿sí? Para poder culpar algo que, como te decía, su campaña se basó en vamos a erradicar la delincuencia y la inseguridad. Eso no lo hicieron en este año. Y bueno, hay que buscar a alguien a quien culpar, ¿no? Y para eso somos la comunidad migrante, ¿no? Lourdes, para mucha gente que nos escucha en Argentina, y también vamos a compartir esta entrevista con la audiencia de las radios comunitarias de América Latina a través de nuestra red ALER. Vos sos peruana, hace mucho tiempo que vivís en Argentina. ¿Esto está siendo acompañado, estas políticas que se traducen en un decreto de necesidad y urgencia, también por un cambio discursivo, un discurso más agresivo desde el gobierno hacia los migrantes, especialmente hacia los migrantes de países hermanos, de países vecinos, ¿no? Totalmente. Desde el presidente Mauricio Macri siempre ha notado su desprecio por el Mercosur, no apuesta al Mercosur, él siempre ha apuntado al norte, es un desprecio que tiene por los migrantes de la región, no, y esto no es de ahora, esto ya cuando él era jefe de gobierno, también lo dijo. Y sí, ellos tienen un especial, para ellos hay una migración de primera y una migración de segunda, ¿no? La migración de primera siempre ha sido la europea, y la migración de segunda somos nosotros, los negritos, los de piel oscura, los de los países limítrofes, hermanos, ¿no? Para ellos la patria grande realmente no existe. Claro, porque uno piensa que también en Argentina tenemos extranjeros como Luciano Benetton o como Joe Lewis, que destruyen la Patagonia, se apropian de lagos y que sin embargo no son pasibles de sanciones o de ser expulsados del país. Uno no se imaginaría que los pudieran expulsar. Con este DNU ya tendrían que estar siendo expulsados. Pero hay esa diferencia, ¿no? Hay esa diferencia. Ellos apuntan al narcotráfico, decime. El viernes pasado hubo un operativo en Liniers, en los colectivos que venían. A veces digo, nos ven la cara de tontos, no solamente a los migrantes, sino a la sociedad en general. ¿Tú crees, o tu audiencia va a creer, que los grandes narcotraficantes, los grandes de los cárteles, llegan por Liniers? A ver, sabemos muy bien, acá hay connivencia tanto de las fuerzas de seguridad como de justicia. O sea, digamos las cosas por su nombre. Si ellos quisieran realmente combatir esto, saben a dónde tienen que ir y por dónde llegan las avionetas. Pero, vuelvo a repetir, ellos tienen que dar, buscar un chivo expiatorio y tienen que darle algo a la sociedad. Bueno, acá están, ¿no? Son los migrantes los culpables. Pero como tú bien decís, desde Franco Macri ya tendría que, con este DNU, desde Franco Macri y ahora con los Panama Papers, ya tendría que estar detenido, porque ahora el DNU dice eso, que no es que si tú estás acusado de algo, hasta que se compruebe, no, vas a estar detenido. Así estemos hablando de una contravención. Lourdes, las organizaciones de migrantes y organizaciones sociales y de derechos humanos habían cuestionado esta reforma migratoria cuando todavía no se había concretado. Ahora que ya el decreto está firmado, que está vigente, ¿hay algo por hacer? ¿Se puede hacer algo? Mira, nosotros justamente una semana antes de que salga habíamos enviado una nota solicitando reunión al jefe de gabinete, al secretario de Derechos Humanos, Abruch. Bueno, no recibimos respuesta. Igual ahora estamos con todas las organizaciones, con el CELS y las diferentes organizaciones de derechos humanos, estamos preparando presentar la inconstitucionalidad del DNU, estamos preparando un amparo colectivo. La otra semana ya hemos solicitado reunión, la otra semana nos reunimos con la comisión bicameral. Y bueno, estamos en esa lucha y también vamos a hacer las denuncias a nivel internacional porque se están violando muchas convenciones, muchos acuerdos que Argentina ha firmado, ¿no? Lourdes Rivadeneira, responsable nacional de la Red Migrantes Argentina, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a los hermanos de la Patria Grande que nos están escuchando, bueno, que nos den toda la fuerza y que esto se pueda difundir, lo que está pasando acá en la Argentina. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Lourdes.